Juan capítulo 15, de versículo 5 a 17. Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí nada podéis hacer. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como los sarmientos que se recogen y se queman en el fuego. Si permanecéis unidos a mí, y si sois fieles a mis enseñanzas, pedid lo que queráis y se os dará. Mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho fruto y llegáis así a ser verdaderos discípulos míos. Yo os amo como el Padre me ama a mí. Permaneced, pues, en el amor que os tengo. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros, y os he encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Esto es pues lo que os mando, que os amáis unos a otros. Estas historias relatan la última cena de los discípulos con Jesús. Ellos han dejado todo para seguir a Él, y no es poca cosa. Por eso sufren angustia porque Jesús les ha dicho que va a sufrir y morir. Todo su mundo dado vuelta al revés. Están en shock. Puede ser que reconoces su experiencia. Has confiado en alguna persona, alguna cosa, alguna idea, y te decepcionó. ¿Pues Jesús va a hacer el mismo con sus discípulos? ¿Va a decepcionar a sus seguidores y abandonarlos? ¿Después de ellos han dejado todo para seguirlo? ¿Y luego qué? Veremos que no. En este momento Jesús es muy cañeroso. No les da palabras vacías de esperanza como siempre me tendréis en el corazón, ni palabras estoicas como ánimo, sino trátense de la situación. Les enseña dentro de la realidad que sufren, su angustia. Incluso aquí, Jesús quiere enseñarles que Dios tiene buenos propósitos para los que están atentos. Además, se lo explica con imágenes concretas que pueden impactarlos en medio de la tristeza. Es lo que vimos la semana pasada. El tema de Juan capítulo 14 era la casa de Dios. Leímos, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. El tema de la casa de Dios es muy importante en la historia de Israel, precisamente porque Dios quiere mantener claro que podemos estar en su presencia y dárselo cuenta. Entonces, en el Antiguo Testamento leemos en la historia de Israel y cómo se centraba en el templo. Pero en muchos relatos, al final de la profecía de Isaías también, leemos cosas así. El Señor dice, «El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde podréis construirme una casa? ¿Dónde podréis prepararme un lugar de descanso? Yo mismo hice todas estas cosas, y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo». Según Isaías capítulo 66. Es decir, no podemos cuadrar a Dios en un espacio que construimos. Pero hasta ahora la manera de estar en la presencia de Dios, sin duda, era estar en el templo. Sin embargo, no solo en el templo, porque la esperanza era una realidad más grande, como hemos leído ahora en Isaías capítulo 66. Y Jesús destapa esta realidad en su anuncio del Evangelio, que el reino de Dios está cerca. Eso es la promesa de Jesús a sus discípulos. Jesús no les abandona, sino por ir y volver puede ampliar la experiencia de sus discípulos de estar en la realidad de Dios. Y esta semana tenemos otra imagen muy importante en la historia de Israel, la vid. Era una imagen del pueblo de Dios, cultivado y cuidado por él. Ahora, Jesús, al igual que con el tema de la casa de Dios, quiere ampliar la experiencia de sus discípulos sobre lo que significa estar cultivado y cuidado por Dios. Él espera el mismo para nosotros. Quiere que confiemos en Él y no nos decepcionará. Entonces, ¿qué tipo de cultivación y cuidado estamos hablando? Bueno, la imagen de una planta, la vid, nos dirige a pensar en una conexión viva, que estamos vivos en esta relación. Y versículos de 7 a 11 expresan lo que significa para estar vivo con Dios, una conexión viva. Si permanecéis unidos a mí y si sois fieles a mis enseñanzas, pedid lo que queráis y se os dará. Mi Padre recibe honor cuando vosotros dais mucho fruto y llegáis así a ser verdaderos discípulos míos. Yo os amo como el Padre me ama a mí. Permaneced, pues, en el amor que os tengo. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Hay tres cosas que se llaman la atención en este relato, discurso de Jesús sobre qué significa una conexión viva. Tenemos la obediencia, el honor y el amor. La obediencia, es decir, permitir que la otra persona, la otra parte, puede pedir cosas de mí. El honor, es decir, el reconocimiento del valor de la otra parte. Y el amor, es decir, la característica que lleva la relación. Estas cosas son importantes en cualquier relación. Pensad en una relación importante que tienes. Y notad cómo estas cosas infunden la relación. Si tienes una relación con alguien, la otra persona tiene que tener el derecho de pedir cosas de ti, incluso un vaso de agua. Pero, es decir, ellos pueden pedir algo de ti. Y honor, quieres dar honor, reconocimiento a la otra persona y quién son. Y luego la manera de llevarlo es el amor. Las peticiones, los reconocimientos y el amor son la manera de desarrollar una relación. Y notad que van en ambos sentidos, incluso con Dios. Podemos pedir cosas de Dios, versículo 7, y damos fruto, nuestro reconocimiento. Pero el impulso de hacer escuchar las peticiones de la otra persona o aceptar la gloria depende del amor. Y Jesús explica más sobre lo que significa amar en versículos de 12 a 13. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos. Esta frase, llevar a dar la vida por sus amigos, no solo significa morir, aunque Jesús la llevará ahí. La palabra traducida como vida en griego se centra en el concepto de nuestro ser. Entonces, el significado del amor es estar listo para ceder el paso, permitir lo bien de los demás. Es más que una sensación. Es lo que hemos cantado en las últimas semanas, según Filipenses capítulo 2. Renunciar a lo que me es propio, se humilla a sí mismo. es lo que vemos en la vida de Jesús para nosotros. Que Él, en vez de pedir su derecho, deja por detrás y busca el bien de los demás. Es un concepto bastante sencillo de entender y excepcionalmente difícil de hacer. Es un concepto bastante sencillo de entender y excepcionalmente difícil de hacer. Pero es lo que se permite la obediencia y el honor. Este tipo de amor, que no pongo a mí en el centro. Y juntos representan la realidad de una vida relación viva. Jesús les dice a sus discípulos que su partida no frena esta relación viva, sino va a mejorarla. Pero si es tan difícil, ¿cómo no se queda un sueño? Pues también la imagen de la vid subraya la conexión con la fuente de su existencia, más que un animal, por ejemplo. Porque, bueno, los sarmientos tienen que quedarse conectados para vivir, ¿no? A la vid. La verdad es que todo lo que nos rodea, incluso nosotros, depende de algo para estar vivo. Por eso yo como comida. Estamos dependientes de cosas, siempre. Entonces la cuestión es no si tengo que tener una fuente, sino qué fuente tengo. La cuestión es sobre dónde busco la fuente de la vida. La fuente de la vida real. Y podemos confundir algunas fuentes buenas con la fuente verdadera. La comida, la amistad, la fama, los bienes, la familia, sí, pueden sustituir la fuente real. O bien pueden parecer suficientes. Pero no alimenta el amor en la manera en que hemos pensado. Si uno ve, bueno, es curioso cómo intentamos mantener las relaciones humanas. Pueden ser muy parásitas. Porque dependen que recibimos algo de la otra. ¿Por qué una relación se rompe en el momento de crisis? Porque fue mantenido por los recursos de las personas y no fueron suficientes. ¿Veis? Es lo que decimos, ¿no? No puedo soportar más o no puedo conseguir nada de eso. Pedimos demasiado la relación con recursos finitos y se rompe. Y por eso Jesús nos dirige a pensar en Él. Él quiere ser la fuente y la razón es su amor. Tomó la naturaleza de siervo y se hizo obediente hasta la muerte. También resuena con las ideas de Filipenses capítulo 2. Fue suficientemente poderoso para vencer la muerte. Jesús no lo hizo por su propio esfuerzo. Fue conectado completamente con su Padre, quien lo resucitó. Necesitamos esta fuente para nuestra vida. En este momento de tristeza, le ofrece a sus discípulos. Su muerte va a abrir una realidad que el pueblo de Israel anhelaba, incluso hasta nosotros. Jesús no nos decepciona, sino quiere juntarnos con nuestra fuente de la vida, es decir, Dios mismo, y por su muerte y resurrección lo puede establecer y mantener. ¿Lo quieres? ¿Dónde empezamos? Bueno, como hoy. Por meditar sobre la imagen de la vid y los sarmientos. Es decir, tomad en serio que Jesús nos da esta imagen porque es poderoso para influirnos, para dirigirnos a pensar bien. Y mientras meditas sobre la imagen, ¿qué significaría estar conectado a Jesús así? ¿Cómo podría cultivarnos? ¿Cómo entiendo que Jesús me llevó a dar su vida por mí? Y en este contexto, la necesidad de pedir cosas de Dios vuelve a tener más sentido. Los versículos 7 y 16 habla de verdad que Dios quiere que demos fruto y que tenemos que pedir cosas de Él. Y lo que pedimos por Dios es esta fuente de poder para realizar el amor. Si sustentó a Jesús, también me puede alimentar. Y después de pensar, meditar en la imagen y pensar y pedir Dios para el poder, tenemos que cambiar la manera de pensar sobre nuestras relaciones. No son bilateral, son trilateral. No son bilateral, son trilateral. Permitid que esta realidad influya como participamos en las relaciones. La muerte de Jesús no nos deja solos, sino nos abre una realidad mucho más grande. Una realidad donde tengo la capacidad de comportar mis relaciones en una manera más vivo que antes.